Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. What's happening, party people and metalheads? It is Brian Fair from Shadows Fall, and I'd like to welcome you to season 16 of Sobre La Dosis with your host, my friend, Jonathan Montenegro. Keeping it metal and keeping it loud. Take care, party on, and stay metal. El legendario guitarrista de la banda MC5 murió a los 75 años. Así se dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde se precisó que falleció pacíficamente en su casa tras padecer cáncer de páncreas. Era considerado un guitarrista fundamental en la línea evolutiva del punk. Él, junto con la agrupación MC5, formaron parte de uno de los momentos más combativos del rock en Estados Unidos tras la formación de la banda en Detroit en 1964. MC5 es considerada una banda de culto por ser uno de los pioneros en el género del protopunk y por haber sido de influencia en el nacimiento de géneros posteriores a estos como el heavy metal y el punk rock. Descansa en paz, Wayne. Opening track, Rambling Rose. When there's no more room in hell, the dead will walk here. Welcome. Welcome.

EP debut de Black Flag es un documento vivo del hardcore, un álbum mutable de ira, empatía y política. Su poder puro todavía se siente hoy y su influencia en el género es incalculable. Rise Above fue lo que escuchaste de Black Flag. Junto con la banda de hardcore de Washington, D.C., Bad Brains, y la banda de California, Black Flag, Minor Threat estableció el estándar para muchas bandas de hardcore punk en las décadas de 1980 y 1990. Todas las grabaciones de Minor Threat fueron publicadas en el propio sello del vocalista Ian MacKaye y el baterista Jeff Nelson, Discord Records. El EP Minor Threat y su único álbum de estudio de larga duración, Out of Step, han recibido varios elogios y son citados como hitos del género hardcore punk. Sin más, escuchemos a continuación el tema Minor Threat de la banda Minor Threat. Hi, this is HR Bad Brains, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. El disco de Bad Brains, llamado Bad Brains, también conocido como The Yellow Tape o Attitude, es el álbum de estudio debut grabado por la banda estadounidense de hardcore punk reggae Bad Brains, grabado en 1981 y lanzado el 5 de febrero de 1982. Muchos fanáticos se refieren a él como The Yellow Tape debido a su empaque amarillo, de la misma manera que a menudo se llama el disco homónimo de los Beatles, The White Album. Attitude fue lo que escuchaste de Bad Brains aquí en Sobre la Dosis. Los Cro-Mags son una banda estadounidense de hardcore punk de la ciudad de Nueva York. La banda, que tiene un gran culto de seguidores, ha lanzado 8 álbumes de estudio, siendo los dos primeros considerados los más influyentes. Con antecedentes Hare Krishna, estuvieron entre las primeras bandas en fusionar el hardcore punk con el thrash metal. Sin más, esto es Cro-Mags con el track We Gotta Know. We'll be right back. Hey, what's up, you guys? This is Jared from Head PE, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Yes, let's go. Técnicamente, un subgénero del heavy metal es el hardcore, que combina la rebelión del punk rock con la velocidad del metal. Creo que estaba en secundaria cuando descubrí a Gorilla Biscuits, junto a un montón de bandas como Judge, Sick of It All, Madball, Shelter y Agnostic Front. Fue un movimiento musical tan fuerte que no se parece a nada que haya visto antes en el rock o en el metal. Estas bandas eran como pandillas, con fanáticos de tipo culto. La escena hardcore de Nueva York era muy fraternal, y aquellos que pertenecían a una banda o estaban relacionados con la escena, eran tratados como familia. Gorilla Biscuits fue una de esas bandas que se destacó ante mis ojos. No parecían metal, pero eran ruidosos, rápidos y distorsionados. Su tema New Direction, tema que acabas de escuchar, es un himno a la era de las bandas de calidad, de ir a buenos espectáculos y de buscar música honesta. Mantenerse fiel a lo que eres es la nueva dirección, donde quiera que te lleve en la vida. Y ya para cerrar, lo hacemos con dos bandas muy representativas del hardcore. Ellos son Sick of It All y, por supuesto, Terror. Primero con Sick of It All, el tema Inner Vision, para luego cerrar, repito, con Terror y el tema Stick Tight. To the one and all. This was a vision. Give me surrender. Let's fight.